Órale, pues con la novedad de que tuvimos un problema técnico muy grave, cayó un tremendo rayo aquí, una centella, desenchufó bien gacho, pero no hay bronca. El rayo pisó el enchufe. Estamos en Historia y Más, y vamos a darle a nuestro programa. Hoy estamos hablando de las elecciones presidenciales pasadas aquí en México. Y también quisiera aclarar algo, no es aviso parroquial, porque yo ya... recibí por ahí varias llamadas de atención, que porque soy morenista, que porque soy disquero, que la chingada. Que pues esta afiliación. Nadie patrocina este programa más que nosotros, para empezar. Luego, no tenemos ninguna formación ni filiación política. No. ¿Sí? Que tengamos que votar y que hayamos votado por alguien, bueno, eso no tiene nada. No, y la puedes tener, pues es muy personal. Sí. Pues puedes tener tu vocación, tu inclinación política, pero eso es muy personal, ¿no? Pero este programa no es patrocinado por ningún partido político. Ni coma uno. Frutas y verduras. Sí, posdata, viva la familia. Órale. Qué panista. Sí, estábamos con nuestra compañera Nora. Algo muy interesante nos estaba diciendo, sí, Nora. Estaba hablando sobre el general Cárdenas. Bueno, yo no tengo formación como historiadora, sin embargo me gusta escuchar a Lorenzo Meyer. Muy bueno. Y de hecho Lorenzo Meyer empieza sus disertaciones diciendo exactamente lo que dijiste tú. Órale. No soy imparcial, no puedo. Sí. Nadie es imparcial. No, claro que no. Y nadie tiene toda la información completa. No, también eso. Y estábamos hablando de esta especie como de que en todos esos 70 años u 80 años de PRI hubo como un hito. Y esto fue el asunto del general Cárdenas, pero Lázaro, no Cuauhtémoc, sino Lázaro. Y a mí me llamó mucho la atención cómo lo planteó Meyer, porque dice, él sucedió a Calles, creo. Sí. Y él entró disfrazado. Bueno, es que Calles estaba atrás del poder, era Emilio Portes Gil. Calles había puesto 3 presidentes. Llega Cárdenas, lo designa, Calles lo designa. Ajá. Y ya estando en la presidencia, ¿sabes qué? Pues ya te vas, y lo mandó en un avión a Houston, creo que. Y que se les voltea. Se les voltea bien gacho. Y que se les voltea y empieza a hacer cosas, pues de izquierda. Así es. Ah, sí. O sea, la privatización del. O sea, hay muchos factores, ¿verdad? Tampoco uno es tan inocente como para decir. Como para pensar que los presidentes se mandan solos, ¿no? Sí, claro. Sabemos que los gringos consintieron todos esos movimientos cardenistas, porque Alemania quería abrocharnos, ¿verdad? Claro, quería el petróleo. Véngase para acá México, y los gringos en cuanto supieron dijeron, no, momento, ¿no? la canción no va así. Sí, sí, sí. Entonces le dieron chance a Cárdenas de hacer muchas cosas. Y hasta le ayudaron. Entonces, sí. No, nada más le dieron chance, yo te voy a ayudar. Sí, claro. Para que no te vayas para allá. Sí, exactamente. O sea, es como el ajedrez, ¿no? Son movimientos estratégicos. Es que estaba la Segunda Guerra Mundial. Sí, por supuesto, claro. Por supuesto. Y a mí eso me gusta mucho. Porque yo una vez platicando con unos amigos extranjeros, ellos estaban hartos de la política, ¿no? De esa hipocresía, de esa forma de gobernar tan, pues digo, tan inmoral, ¿no? Para acabar pronto. Sí, sí, claro. Y entonces ellos decían, necesitamos un kamikaze, uno que llegue y se inmole. O sea, se la rife sabiendo que se lo van a echar al plato, como se echaron al plato a Colosio, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a mí me parece que Cárdenas en cierta forma fue ese tipo de kamikaze, ¿no? De pues se entregó, ¿no? Se dio. Se aventó el ruedo. Que por cierto, ¿qué final tuvo? Cárdenas. Pues terminó su periodo, ¿no? Sí, terminó su periodo. Ah, creo que volvió a ser secretario de defensa con el siguiente presidente, sí, ¿no? Era secretario de la defensa. Porque querían evitar alguna invasión o cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Algo así, ¿no? Estuvo en Baja California. Ah, mira. Sí. Un tipazo, ¿no? Bueno, a mí me cayó bien. Curioso un hecho de él, que en el 68 todavía le tocó arriba de un Volkswagen ahí afuera del palacio apoyar a los jóvenes, ¿no? Cuando empezaran su movimiento. Era de izquierda, Cárdenas era de izquierda, pero... ¿Con él fue la guerra cristera, no? ¿Verdad? No. Fue con... No, se le tocó a Calles. A Calles, sí, sí. No, era de izquierda, y sí es notable pues que un presidente del PRI de izquierda, como bien mencionas tú, que a lo mejor Colosio también para allá iba, le dijeron, no sabes qué, no, espérate. Vamos a hacer una breve pausa porque acaba de arribar el profe Sergio. Ilustrísimo. Viene aterrizando. Buenas tardes. Invitado al programa de las elecciones. Sí, estaba oyendo que están hablando de otras cosas, pero ¡no! seguramente de allá de viene, pues, ¿no? De allá de viene el tema, es muy amplio, es un abanico, ¿no? O sea, uno empieza hablando del voto y termina hablando de la historia de México, ¿no? Del bote, ¿verdad? Del bote, el voto, la bota también. Sí, también. Y entonces, a ver, vámonos a situar, Cárdenas fallece, viene el movimiento que tú decías que era el PRD, ya con el hijo, con Cuauhtémoc Cárdenas, esa separación que hubo del PRI, de ahí sale también Obrador, que eso lo reclaman. Chairos, ahora todos los de Morena antes eran del PRI, bueno, ¿y dónde querían que estudiaran politología? Chingado, pues no había otra, ¿verdad? No había otra forma. Igual que los de hoy, sí, que van a ser de Morena, dentro de 2-3 sexenios van a decir, ¡ese era de Morena! Sí, pues claro. Sí, pues ¿de dónde van a ser si no hay más? De repente no, la gente no entiende que los políticos no se dan en maceta, ¿verdad? Como para estar poniendo y cambiando y... Sí, de repente no nos explicamos por qué alguien está primero en la Cámara de Senadores y luego está en la de Diputados y luego tiene una regencia. Esos son chapulines. Gobernanza. No son chapulines, es que no todos pudiéramos gobernar. Sí. Eso viéndolo del lado humano, de que pero no todos somos políticos. Sí, pero yo me refería a la inconformidad que salió del mismo PRI, o sea, no había oportunidades, todos querían, no querían ahí que gobernaran todos, los mismos pero querían gobernar, los mismos. Hubo un cisma ahí, pues, eso ya lo dijimos, hubo un cisma en el PRI y es como nace la izquierda, el PRD, ¿es correcto? Sí, sí. El PRD también tiene otro cisma y entonces otra desbandada y hacen Morena. ¿Sí está bien el asunto? Bueno, el PRD se fundó por todas las partidos que estaban pequeñitos, en la izquierda, que fue el PESUM, no, el Partido Comunista Mexicano, el Partido del Trabajo, todos ellos y formaron el PRD. Hicieron esa coalición. Ya se reunieron y dijeron, ahora seguimos, ¿no? No, pero fue la primera vez que el hijo le retó al padre, ¿no? Cuando Muñoz Ledo en la cámara le replicó a Miguel de la Madrid, fue cuando ahí fue la desbandada. Junto con esta Martínez, la señora, Muñoz Ledo, Cárdenas y pues ahí estaba López Obrador también. Pues sí, también estaba Noroña. Noroña, bueno, sí. ¿Desde entonces? Sí, ellos vienen desde el PRD, ¿es correcto? Sí, sí, cómo no. ¿Quién más andaba por allí? No, no, digo, pues la misma Chemba, ¿no? Ah, y otros, digo. Chema, ah, Chema. Pero tomaba este New Mix, o sea, se emborrachaba con aguas locas. Sí, sí. No, no, digo, pues. Fue cuando también surgió el que le llamaron el pluralismo, ¿no? El darle auge a todos, ¿no? O sea. Es que todo tuvo su que ver, o sea, el movimiento del 68, la guerra sucia, todo ese rollo y esa lucha que tuvo Campa con los ferrocarrileros. Pues es que querían oportunidad de gobernar también, o sea. Esa apertura, esa democracia. Apertura. Pues. Sí, pero como no puede haber más caciques que indios. Es que sí, eso también. Pues no puede haber más gobernadores, sí, gobernados. El rompimiento dentro o la implosión que se hace en los partidos es un poco lo que comenta el maestro, ¿no? Pues, o sea, no todos pueden ser presidentes, ¿no? Tiene que ser uno y los demás tienen que ser súbditos, ¿no? Entonces llega el momento en el que Morena puede también generar ese rompimiento, ¿no? A partir de los gustos o los disgustos de los que participan ahí. Por la grande, ¿no? Ya, fíjate, 6 años, digo, todavía no entra Chemón y ya se destaparon 3. Sí. ¿Quién y quién? ¿Noroña y quién más? Ebrard. Ebrard. Monsieur Ebrard. ¿No? Sí, sí, ¿y sí, quién más? Fina persona. Y el otro, el no, el, ¿cómo le dicen? El que era del Tabasco. PRI. El del PRI, ¿no? Que de Zacatecas. Ah, sí, hombre. Luego nos acordamos. De Basto, en alguna ocasión yo le escribí cuando era diputado. Y le escribí porque estaba defendiendo en tribunal y con mucha energía Monreal. ¿Monreal? Estaba defendiendo a los trabajadores cuando hicieron su outsourcing, ¿verdad? Y yo le escribí, me contestó. No, y seguimos trabajando por México. No, hombre, pues usted es un chingonazo. Voy a buscar por ahí la forma de escribirle. Y usted, cabrón. Para empezar es un traidor. ¿Eso le dijiste? No, se lo voy a decir. No, se lo he dicho. Estoy agarrando valor. Sí, mucho valor. No, lo que pasa es que creo yo que si estás en un partido y hay una iniciativa de ley y tú no la apoyas, está bien, tu opinión es válida y es correcto, pero tienes que estar con el partido, ¿no, profe? Sí, pues esa es la bronca. Esa es la bronca, o sea, vamos, ya no eres tú. Es lo que representas, pues. O sea, ahí claro. Queda constancia de que la derecha y la izquierda es lo mismo. O sea, ya no importa qué los partidos, importa lo personal. Los que se apartan, sí. ¿Verdad? Pero se supone que los políticos para eso están, para negociar entre ellos, sea del partido que sea, para llegar a un acuerdo y decir esto es lo mejor para México, pues. Y creo yo que no se vale. Eso está muy ambiguo. Tus intereses, ¿no? Personales. ¿Quién dice que es lo mejor para México? Se supone que debes de, estás ahí. Vamos, es como si un padrecito te lo encuentras pedo ahí en el bueno, ya casi. En el Parián. No, en el Parián, no, hombre. Te lo encuentras en un pinche bule, ¿verdad? ¿Cómo está, padre? No me echa su bendición. Y la oye, cabrón, pues usted debería estar en la iglesia, ¿verdad? Digo, bueno, si es el padre Patillas, ese le vale madre. Bueno, pero lo que estás diciendo causa mucho choque cognitivo, ¿no? O sea, ¿sí? Es cierto, no es. Pero también vienen nuevas formas de gobernar, pues. O sea, no se va a quedar en ese sentido de que porque muchos dicen, no, es que va a ser lo que sí, diga claro. El señor que ya se va, ¿no? O sea, y es una suposición, ¿no? No hay una base, ¿no? No hay un presupuesto que diga, sí, a huevo, va a ser así. Porque lo que estamos viendo ayer, ¿no? Que se vio con esto de la mesa de diálogo, a partir para la discusión de una reforma, es muy interesante, pues, porque eso es gobernar, ¿no? Sí. Y es histórico. Históricamente, le está hablando a los ministros de la ¿sí? Corte. Por primera vez en la historia de este desdichado país, los ministros de la Corte. Cálmate con México, ¿eh? Me refiero a en términos democráticos y políticos, ¿verdad? Sí. Que no nos han sabido gobernar o nosotros no nos hemos sabido conducir tan bien, ¿no? Van y se sientan y empiezan a hablar con el diputado, con el senador, llega por ahí de colado un exministro y les dice sus verdades, cuántas son 5 y una por una, y curiosamente casi todos soportaron, nomás un ministro se levantó y se fue mejor, ¿verdad? Lenia Batres, no les dijo la definición que hizo del sistema judicial. judicial actual, Dios de mi vida. Y todo eso que comentó, lo que estamos comentando, viene a raíz de estas pasadas elecciones. Si no se hubiera dado ese triunfo de Chema, no lo hubiéramos visto. No, y con todo y la bancada. Porque antes todos los arreglos eran... Sí. Por acá, por abajito. Por abajito del agua. Y ahora nos damos cuenta, los ciudadanos de a pie, como yo, que yo no ando a pie, pues, pero a veces sí, hoy caminé como 15 cuadras. ¿Sí? Pues, primero, nos mal informa. Segundo, no tenemos la... ni el tiempo ni las ganas de decir, bueno, pues es que estos de todos hacen lo que quieren. No, es que no es que hacen lo que quieren, es que nosotros les permitimos que hagan lo que quieren. ¿Sí estoy bien? A mí me llama mucho la atención lo que estás diciendo. Mira, yo estoy con un juicio conciliación y arbitraje, lo que era antes, y no me lo vas a creer, me despidieron hace 2 años. Hace un año le pagué 6,000 pesos a una abogada para que tomara el caso, porque había cuestiones que iban a prescribir. Ha pasado un año y no ha podido avisarle a la empresa que está en Chihuahua que la tenemos demandada. No ha podido notificarla. No tiene lógica eso. ¿Cómo te explicas? Ni pagando. A mí cuando... dicen ahí en los programas de los chapuceros y los dicen es que así se llama un sí, sí, yo sé. Juan por chapucero, o Juan Ruiz Gili, ¿no? Que dice al ciudadano de a pie no le importa. A mí me afecta. No, pues nos afecta a todos. A mí me afecta y a mí me llama mucho la atención que como que hay corrientes que quieren seguirnos separando de nuestra cotidianeidad, de lo que nos afecta. Pero es muy importante eso que comentaban, pues, no, o sea, no estamos hablando que la izquierda forzosamente tenga que tener ideales socialistas o comunistas o populistas. O sea, es una izquierda porque como el cuerpo tiene derecha y izquierda. Y este sentido de que se sientan derecha e izquierda en la mesa a discutir sobre esto tiene importancia. Eso es poético. Eso es poético. Sí, porque no sucedía, ¿no? Sí. Y ahora sí sucede. Entonces, eso lo vamos a ver. Si hay que aprobar una nueva ley, si hay que reformar una ley. Los de Movimiento Ciudadano, esos cabrones no escuchan a nadie y nada. No, pero ni nos escuchan. Ahí te va esto y tienes que pagar y tan se acabó el tema, ¿verdad? Pero vamos, la votación para una elección, por eso es importante, y es importante que la gente también se informe y también, por ejemplo, el Poder Judicial que tú mencionas. Imagínate, yo tardé 4 años en un testamento con testamento, que no había más que repartir lo que había. Ni siquiera estaba intestado. Así es. Entonces tú dices, oye, o sea, vas al Consejo de la Judicatura, que es el árbitro, por decirlo, pero son ellos mismos. Claro, juez y parte. Y entonces ese es el tema que hay ahorita con la Suprema Corte. O sea, ¿tú cómo puedes ser juez y parte? O sea, tú mismo te vas a castigar si no aplicas la ley. Porque al que da parte y comparte le toca la mayor parte, por eso. Pues es lo que se quiere cambiar. A mí una de las cosas que me parecen botanas de estas elecciones, esta parte, cuando... la otra contrincante que perdió las elecciones hablaba de que había ganado un amparo. ¿Cómo se gana un amparo, profe? Pues con una sentencia. ¿Ah? Entonces, ganar un amparo no es ganarle al otro, ¿ah? Pues es por lo menos, Depende ¿verdad? De lo que estoy peleando. Y entonces, todo el sistema judicial parado, pero ella tiene la posibilidad de que sí le hagan caso, de que se gane un amparo. Ganar un amparo, suena raro, ¿verdad? ¿No? Pues o sea, depende de qué me ampare. Pues. Exacto, pero si a lo que yo voy es que ahí sí trabajaban los jueces. Bueno, es que ese es el tema. Imagínense que yo en el asunto que le estoy platicando, después de estar, como en el caso de Nora, peleando porque notifiquen a una persona no sé cuánto tiempo, porque pase esto, porque avance, y luego llega un acuerdo en favor de la otra parte que salió, lo solicitaron hoy, ¿sí? Uh-huh. Ya tardecito, y para mañana tempranito ya está el acuerdo ahí. Ah, por supuesto. Ah, bueno, pues precisamente esa es la querella de la gente, que decimos, oye, este sistema judicial que tenemos ni aplica la justicia, ni imparte justicia, para eso está. Sí. ¿Sí? Y en defensa del gran papel que tiene el lenguaje en esto, en nuestra vida cotidiana, yo he tenido amigas de la maestría de la UNAM que han ido a hacer estudios acerca de lo difícil que es comprender un papel, ¿sí? Por ejemplo, mis abogados que dicen, diga la razón de su dicho. O sea, ¿qué significa eso? Diga por qué dice lo que dice, ¿no? Pero es la terminología, o sea, ¿no? Pero se tiene que decir así. Entonces, tiene que ser complejo. ¿Para qué tiene que ser complejo? El lenguaje, los procesos, todos los protocolos. ¿Por qué? Para que no cualquiera pueda estar en ese mundo. Sí, yo tengo cualquier cantidad de acuerdos, de asuntos de grúas, ¿no? Que tú lo lees. Yo hay alguno que por ahí lo tengo, le voy a poner un marquito. Me cacho, no lo entiendo. ¿Me lo puedes sintetizar? Tuve que ir con la secretaria y decirlo. ¿Qué dijo? Sí, claro. Porque claro. No lo entiendo mi madre. Claro. ¿Cuál es el tema ahí? Lo que tú dices. Es que te voy a explicar por qué ocurre. Son nichos que se están abriendo. El sistema judicial mexicano es como eufemia, ¿verdad? Yo te mando una carta y tú me contestas, ¿verdad? Claro. Ok, entonces, entre lo que yo escribo y lo que tú no sabes leer, y yo lo digo con respeto, pues yo te contesto cualquier cosa, y entonces le tienes que decir, no, espérame, lo que yo trataba era esto. Sí, sí, pero ¿sabes qué? El acuerdo ya tomó firmeza, y entonces te empiezas a entrampar. Claro. Y entonces resulta que el juzgado es tu contraparte. Ya no es contra quien estás peleando, es el juez o el secretario. El burocratismo, pues. El juez no hace los acuerdos. El juez no hace los acuerdos, el que tienen un secretario que es el proyectista de acuerdos, ya nomás se lo pasa al juez. Estamos rizando el rizo. Así es. Entonces, imagínate un juez que gana, un magistrado que gana chorro mil, nada más por ver y ponerle su firma, ya está. No, claro. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? La justicia en Estados Unidos es distinta porque es oral y es presencial. ¿Sí? Tienes que estar presente, y aquí está el acusado. Ya también hay en México, pero eso viene a partir de Peña Nieto. Y se supone que todavía los licenciados no tienen la capacidad para afrontar un juicio oral. Por lo que tú acabas de decir, imagínate que tú estás aterrado de repente estar con la tremenda corte, y ahí está el tremendo juez, y hay un tremendo caso. Y entonces la parte acusatoria te dice, no, pero a ver, descríbeme modo y tiempo y lugar. Claro. Y tienes muy poquito para manifestarlo. Y si te equivocas, ya pelaste, aquí ya te noté y ya pelaste. Sí, no, y es una pesadilla. Y estamos hablando de esas cuestiones del sistema judicial, porque de alguna forma se derivan de la elección pasada, ¿no? Así es. Yo nomás quería decir una cosa así rápidamente antes de que me indique. Ah, no, pero vamos bien, ¿verdad? Muy bien, como siempre. Vamos a la mitad de la raya. Bueno, entonces me guardo mi comentario para el final. A ver, Miguel, pues... De la judicatura y leyes. No, puedes hablar de las elecciones, a ver qué te parecieron las elecciones, por ejemplo. Pues bueno, creo que hay más apertura, ¿no? Ya para más concientización en la población. Ciertamente. Quizá los medios de comunicación han tomado un papel, distraernos con han influido mucho en muchas personas, y otras también tienen la conciencia de no creer realmente todo lo que la prensa dice. Sabemos la maña de la prensa, quién está detrás de toda la información y qué propósito tiene, ¿no? Desde que entró López Obrador no fue más que bombardearlo y atacar, porque atacó los intereses primarios de la oligarquía, eso lo sabemos. Y otro también. Exactamente. Entonces, pues yo creo que fueron pues muy, creo que estos resultados de las votaciones fueron realmente eficientes, democráticas, Sí, y la verdad fue apabulladora, ¿no? Sí, la, sí. Los resultados, la porque realmente sí hubo participación de la gente. Eso fue lo que yo noté en estas elecciones. Y claro, sabemos de más que López Obrador ya debería de haber estado en el poder, ¿no? Ya antes había habido un comentario de Lorenzo Meyer que decía que uno de los grandes triunfos de pues del neoliberalismo era que no nos interesáramos en la política. Las personas de cierta edad, más jóvenes que yo, pero yo incluida, ¿no? Y ahora las cosas han cambiado hasta un punto en el que los personas jóvenes menores de 30 años están hablando de política. Sí, así es. Y yo pienso que eso es genial. Bueno, yo creo que otra de las cosas es también esta onda de los de la tecnología, ¿no? De los celulares, sí. Y que cualquiera puede hacer un contenido a partir de lo que ve o de lo que escucha o de lo que puede filmar con su celular y pasarlo a las redes. Lo que me parece que es un poco despeinado es que hay mucho youtuber o estos que también les dicen chairos, youtuberos, que luego se van de más, mucho de más. Pues ya, yo creo que sí hay que tenerle cierto respeto pues a la comunicación en el sentido de lo que estamos dando como contenidos, claro. Y no pasarnos de la raya, pues, porque digo, al final de cuentas los comentó Cratas, así les dicen, ¿no? Comentó Cratas a los que sí están pagados, pues, o que sí están por un varo, pues sí se fueron contra Andrés Manuel, pero los chairos, no sé cómo les dicen, ¿no? Como contrapeso, son una bola de mentiras entre los dos. Sí, pues, sí hay también. ¿No? Es decir, ya no hallamos a quién creer. No, pero es que sí hay una línea más creíble también, por eso se nota. Porque hay gente más seria, pues, dentro de los medios, ¿no? Sí, pues, Fabricio Mejía, Violeta Vázquez Rojas Maldonado. Los periodistas son buenos. Lorenzo Meyer. Julio Astillero no lo veo que sea así como muy izquierdoso. Lo veo más bien así, muy centrado. ¿En el centro? Pues, ¿no? Y sí, haga las cosas como él las percibe, pues. Exacto. Y no es tan cargado a López Obrador, ¿no? Ni a Claudia, ni a ninguno. Sí es importante los noticieros, la televisión, pero parece que la televisión y el radio y todo eso, pues ya está como diciéndole adiós, ¿no? Ahora, lo de ahora es agarrar el telefonito y rápido y me entero. Sí. Y las noticias vuelan. Yo ni siquiera me he dado cuenta que el Noroña ya se había rendido, dijo, bueno, ya ahí muere. Y aquí me vine a enterar que ya dijo, no, ya ahí muere, ya. No, ¿se retiró? Que... Yo no sabía. No se retiró, ya. Digo, va a ser senador, ¿no? Sí. Sí, él trae una estrategia. Lo que él estaba, pues, para eso estaba, pues, sí. Que estaba peleando, ¿no? A final de cuentas, un derecho que sí es cierto, ¿no? Sí, bueno, sí. Ante la personalidad y el trabajo y la consistencia de todos los días de la señora presidente ahora, pues, ¿no? De que todos los días va a estar en los medios, pues él también quería estar todos los días en los medios, y siendo como esta postura en el Senado. Ayer dijo algo chido el profe de Noroña, dice, el señor Fang dijo, mire, está bien que nos caiga bien Noroña, pero también que no la chingues. Y sí nos cae bien Noroña, está bien. Hasta vamos a votar por él la próxima. Sí. Llegamos y ya postulado para presidente, vamos a votar por él. Pero también que no la chingue, hombre. ¿Para qué se meten en temas que no deberían de ser, hombre? Está evolucionando muy rápido la conciencia. Creo que la dinámica va. Sí, creo que un gran acierto de los políticos. O sea, me tengo empacho en decir, porque va a sonar que estoy en pro de alguien, pero sí tengo que decir que ha sido un gran acierto conocer a las personas que gobiernas. Sí, claro. O sea, es un gran acierto. Sí, claro. A mí me gusta mucho, independientemente de que suene populista, me gusta mucho que salga un presidente a hablar del precio del cilantro. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que nos importan. Uh-huh. Sí, sí, a mí sí. Me importa que la zanahoria valía 13.50 y a las 2 semanas 24 pesos. A mí me afecta. Claro, claro, claro. Y a mí me da confianza que salga mi presidente a decir, oigan, cabrones, ¿y por qué está tan caro? ¿Cómo le hicieron? Es decir, el Producto Interno Bruto y todas las exportaciones, y a mí me valen madre. Yo voy a comprar un kilo de jitomates y pues está cabrón que un día lo compren 20 pesos y al otro día ya vale 40. Pero sí, sí sientes, Miguel, el nivel de cercanía. Sí, claro. El nivel de humanidad, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, te refieres a las mañaneras, ¿no? Bueno, sí, pero también cuando se le entrevista, ¿no? Sí, y yo creo que la estrategia de López Obrador de las mañaneras no es otra cosa más que también, no solo dar la cara y la confiabilidad de la ciudadanía, sino también medirle la contraparte a los opositores, ¿no? Sí. Estar midiendo por dónde van, sí, por dónde están. Ahí. Uno de ellos, Miguel, es que el presidente y la ahora virtual presidente de México, te hablan en tu idioma, o sea, no estoy refiriéndome al castellano, estoy como nosotros nos, sí, claro, nos comunicamos. Esa cercanía que menciona Nora, no la teníamos antes. No, que va, imagínate a Peña Nieto diciendo, ay, ¿por qué estará tan caro el cilantro? No, y vete más para atrás, eran los dioses, eran... Dijo públicamente, yo no puedo saber, yo no compro las tortillas. Eran como... Exacto, sí, lo dijo sí, él, ¿verdad? Sí, lo dijo. Qué descaro, o sea, eran como dioses. ¿No, no se acuerdan cuando iba el coche presidencial y al lado cuatro cabrones, los guaruras del Estado Mayor? No, pero corre no, y corre. Pero es que no nomás eran cuatro, es que, una bueno, caravana. Bueno, sí, pero ahí se veían, hay cuatro de un lado y cuatro del otro. Sí, sí, sí. O sí, sea, sí. Pero sí, el nivel, ¿no? El nivel de como de dioses, ¿no? Ese alejamiento de los, o sea, políticos, somos de intocables. La sociedad. Un acartonamiento, ¿no? Ese mismo alejamiento, fíjate que ayer estaba viendo ahí a la tremenda corte, un magistrado lo mencionó. Dice, es que el Poder Judicial no ha tenido la capacidad de acercarse al pueblo, a la gente. Sí. Imagínate que ellos nada más se comunican con sus sentencias, ¿verdad? Y nosotros le entendemos pura madre a las sentencias, porque te hablan unos términos que para empezar no soy leguleyo, para continuar, pues, ¿qué dijo, va? Sí. En cambio... Sí, perdón, si ellos tuvieran, porque él mismo lo mencionó, si nosotros tuviéramos un medio, bueno, ¿y por qué no lo tienen, cabrones? Tienen salarios estratosféricos. Claro. ¿Por qué no poner un canal de comunicación para decirle a la gente, oye, mira, el Poder Judicial, estamos confundidos aquí, el Poder Judicial de la Federación solamente ve el asunto de amparos contra el gobierno federal o contra gobiernos estatales o municipales que lesionan el interés de las personas? El otro día me decía nuestra amiga Nora, me dice, o sea que, por ejemplo, si yo quiero hacer un amparo, bueno, pues primero tienes que sufrir un atropello, no puedes ir a ampararte nada más porque quieres. Claro, sí, sí, sí. Ok, ya tienes eso, ahora júntate por lo menos unos 14, 15 mil varos para iniciar el amparo. Qué fuerte. Entonces tú dices, oye, espérame, si a cualquier persona le ocurre alguna situación... O sea, la protección no es para pobres, ¿no? No es para pobres. No, entonces la justicia, ¿sí? No es para pobres, no. Evidentemente. Fíjate, ahorita que estás diciendo eso del contacto de esta parte de nuestro gobierno, ¿verdad? De lo que son los jueces, todos estos magistrados. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, toda esta bola. Judicial. Alguien tenía un estudio, creo que, no sé si era Meyer o otro, pero fue muy interesante. Ah, no, lo dijo una chica, pues la Violeta, que había platicado con un funcionario X de alguno de estos que están ahí de los jueces, y decía, qué triste es ver que la ciudadanía, su primer y a veces único contacto con el Poder Judicial es a través de la policía. Sí, sí, sí. O sea, imagínate. No hay otra forma. De la ejecución. O que alguien te demande, ¿va? ¿Te imaginas al H ahí opinando, ah? No, pues son a toda madre los cabrones, irán. Te detienen en la calle y te acarician. Todo. Te sacan ¿todo? el toque y se lo fuman contigo. Eso trasladándolo también a los políticos, pues es lo mismo. O sea, el político también se alejó de esa comunicación con los ciudadanos. Eso que tú dices, imagínate. Se confiaron. Imagínate el gobierno de el borrachín de Calderón. Pone vallas afuera del Palacio Nacional, nadie podía acercarse, al presidente lo veías como mínimo una cuadra y rodeado de un montón de cabrones armados y camionetas blindadas y la chingada. Y este señor, cuando va a tomar, me refiero a Obrador, cuando va a tomar el cargo, que sale de su casa en un carrito, era un Nissan o algo así, ¿no? Un Suru, y ya vi yo estaba viendo, yo estaba espantado de veras. Y que lo van a matar. Y luego para acabarla de chingar llega un ciclista y lo alcanza. No, sí, lo han agarrado, ya no más, ¿eh? Ya nomás esperaba que sacara. Sí, lo han encarado en gasolinerías, en Oxxos y en... Ah, no, sí, pero nadie se ha atrevido a sacar una pistola. Al principio del sexenio yo tenía esa sensación. Yo tenía esa sensación, lo van a matar. Mi sensación era, a los presidentes no te les puedes acercar. No. y ya nos demostró que pues, sí. Esa sensación yo la tengo con Claudia. ¿Cuál? Esa de que alguien puede llegar y... Ay, no, cállate. Ah, pues también usted la tuvieron con Andrés Manuel. Yo, es que es feminista. Sí, exacto. A ver, profe, aprovechando que menciona a Claudia, a ver, porque también tengo amigos que diario están chingue chingue con sus ondas. ¿Cómo es? ¿La señora presidenta o la presidente? Pues es como usted quiera. O sea, si es la presidente y si es la presidenta. Sí, ya, sí. Pues es correcto decir de los dos. Pero yo creo que ya le dicen presidenta, la señora presidenta. Sí, yo creo que va a ganar la presidenta. Pues yo me niego a decirle a la presidenta. Para mí es la presidente. Sí. Porque no hay estudianta. Pero había la señora presidenta que la hacía Gonzalo Vega. Sí, pero esa era una obra de teatro. Estaba Gonzalo Vega. Y acá estamos en la vida real. Yo creo que el sexo lo determina. Pero mira, hay algo. No, oye, yo quisiera, por ejemplo, comentar, por ejemplo, cómo la mayoría de la población, sobre todo grande, que vivieron en el PRI y todo eso, y que aún sabiendo lo antidemocrático que era el partido del PRI, lo tranza, el dedazo, y todas aquellas negociaciones debajo de la mesa y descaradas, sí, como sí, el Fobrapoa, sí, digo, el Fobrapoa y todo ese cochinero, y aún así añoran un sistema que les juega el dedo en la boca. O sea, no puedo entender por qué no son abiertos en su mentalidad de porque decir. Tenían un hueso allí. No, pero bueno, hasta los que no tienen un hueso, es decir. Esos eran los que nos quitaron las cadenas, ¿sí? ¿Tú, Que sí, nos o sea, ¿cómo es? O sea. Era el riego. Era el riego, es decir. Exacto. Si tú eras diputado, tú tienes familia y a tu familia le llegaba algo y a los amigos de tu familia y así. O sea, era el riego, Sí, y yo creo que... Y ese riego decía, yo no, por eso... Yo soy amigo del primo de la que es diputado y me llega algo. Yo por eso siempre digo que son los medios de comunicación aquellos que se les quitó el hueso, que se les quitó la lana. Exactamente, y entonces empezaron a propagar toda esa mala información en la gente que pues se dejó llevar, ¿no? Por este sistema también corrupto de la información. Sí. Y malinformó al pueblo, malinformó a la gente, ¿no? Y pues entonces sí, yo creo que es una lucha muy difícil. Sí, claro. Con su pan que se lo coman. Porque, le salió con lumbre. Porque salieron perdiendo. Se confiaron, se alejaron mucho de la realidad. ¿Cómo es posible que haya, por ejemplo, no sé, yo escucho a Ceballos y digo, o sea, ¿cómo es posible que volvamos? El pueblo no puede regresar atrás, o sea. Eso sí. Sí, o sea, el pueblo no puede regresar atrás. Eso yo estoy segura. Y además hay otros factores que no tienen que ver con las elecciones ni con los partidos. Por ejemplo, la pandemia creó en nosotros una evolución, una forma de pensar diferente. Ya el simple hecho de que te hubieses dado cuenta de que no necesitabas ir a un lugar específico, llámese oficina, a trabajar y de todos modos te pagan. Está toda mal. Eso ya te cambia la forma de pensar. Sí, claro. O sea, los godines empezaron a diluirse, ¿ves? Y esa cosa, quieras que no, te empieza a mandar alertas y te dice, oye, y otras cosas de la realidad que creías inamovibles, ¿no será que también se pueden mover? Yo creo que ahí está la clave de ese cambio, de decir, no, espérame, si antes no iba a trabajar y me corrían, y ahora trabajo desde mi casa, ¿qué otras cosas no podrán ser diferentes? Sí. Y son factores externos, ¿no? O sea, no son cosas tan políticas, aunque se politizan, ¿no? Sí. Pero sí incide, ¿no? Todo incide. Así es. Todo incide, hasta el precio del cilantro. Yo no sabía del cilantro, pero ya no le voy a poner a las tortas ahogadas cilantro. A los tacos de buche, ¿no? Bueno, pues, el tema yo creo que da para muchas cosas, ¿no? Ganó Claudia Sheinbaum sobre de una candidata que vendía gelatinas y se hizo millonaria y todas esas historias de echaleganismo que nos avientan los derechosos. La meritocracia. La verdad, yo creo que ni Walt Disney se aventaba esos pinches discursos. Exacto. Y esas películas. Exacto. ¿Verdad? Viene de desde abajo. No dos Benitos Juárez. No, en no. La historia. Viene desde abajo de una montaña de billetes. Sí, claro. Sí, y parece que eso está cambiando. Y los jóvenes ya también, de alguna manera, también ya cambiaron su forma de pensar. Ya hablan de política, ya son más políticos que los políticos, porque se preguntan, se cuestionan. Nosotros como sociedad, que ya estamos más para allá que para acá, nunca pudimos ver ese cambio que parece que sí va a llegar, maestro. ¿Cómo ve? Yo creo que ese proceso es bien interesante porque incluso se van a ahorrar, ¿no? Digo, como lo dicen ellos, no es una revolución pacífica, ¿eh? O sea, ese cambio realmente no genera tantos muertos como pudiera haber en una revolución sangrienta o armada. Aunque todo esto del narco y de las cuestiones del crimen organizado, pues genera pues muertes, ¿no? Y aparte también existe también este tema de la desaparición de seres, de personas, ¿no? Que de salir de su casa. Entonces yo creo que también dentro de eso, de lo que está sucediendo, que pasó ayer con esto del diálogo, creo que también habrá cierto tipo de proyectos o de trabajo hacia esas cuestiones, porque sí es necesario, por ejemplo aquí en Jalisco, que vivimos una falsa autoridad, o sea que no tenemos autoridad en el sentido de gobierno, sí. y que sigue pasando eso y pareciera que vamos a continuar con lo mismo, ¿no? Sin trabajar para descubrir o regresar o ayudar a las madres, a las familias que andan buscando a sus hijos. Lo mismo con la cuestión del del crimen. Ayer, no recuerdo si fue una ministra la que mencionó algo de esto. Dicen, es que como la gente no sabe cómo funciona el Poder Judicial, todos creen que es la Suprema Corte y no entienden que hay una fiscalía en cada estado que debería de atender esos asuntos. Ya cuando viene con nosotros, bueno, es porque ya sucedieron, sabrá Dios cuántas cosas y nosotros no lo podemos solucionar, ¿sí? Uh-huh. Entonces, es lo que usted dice. Sí, bueno. Si nuestras fiscalías, que son parte del Poder Judicial, de cada estado, hicieran su función, pero ahí le va. Por ejemplo, en Guanajuato un cabrón tiene 3 periodos ahí. De fiscal del estado. Él es el que pone a los gobernadores. Así es. Así es. Qué barbaridad. Bueno, son puestos perpetuos, ¿no? Digo, los de los jueces, magistrados, ¿no? Sí, eran. Pero estamos hablando. ¿Eran? Eran. Pero estamos hablando no de los magistrados de la Suprema Corte. Sino de los estatales. Sí, sí. Cada estado tiene una fiscalía. ¿Sí? Sí. Claro, es parte del sistema judicial mexicano, sí. Pero son independientes. Y cada municipio tiene un presidente municipal que es el responsable de su municipio. Exacto. Esa es la pirámide que hay para llegar hasta allá mero arriba, que es el Poder Judicial Federal. Sí, sí, sí. Pero están los municipios, luego el Estado, luego la Federación. Exacto. ¿Sí? Sí, sí. Nos destruye la Policía Federal Preventiva Municipal. López Obrador. ¿Por qué la quitó? Por la corrupción que había ahí. Sí. Se hace una Guardia Nacional para que sustituya a la Policía Federal, pero ¿qué crees? La oposición se opone a que se incorpore a los militares, porque van a militarizar el país, vamos a hacer una dictadura, y vamos a hacer como Venezuela y un montón de pendejadas. Sí. Y por eso no tenemos una justicia, ¿verdad? Porque la Guardia Nacional no puede actuar en algunos estados. ¿Sí? Sí, pues somos federaciones, que sí, estamos constituidas, exacto, con nuestras propias leyes. Y tendríamos que regresarnos aquí a lo que mencionaba al principio, ¿no? Cómo nace como república, hay tres poderes. Sí. Y como somos una federación, bueno, primero entra el municipio que tiene autonomía, luego entra el estado y luego entra la federación. Si no, no puede funcionar una república. Claro. Entonces imagínate donde tú le quites alguna de esas tres cosas, como en el caso que ahorita nos ocupa, que es la Suprema Corte de Justicia, y estos cabrones se les ocurre decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una parálisis judicial y no vamos a acordar nada. No. Imagínate en la bronca en que nos meten a nosotros como sociedad. Pues ¿Estamos de acuerdo? Miren, yo me van a disculpar, pero yo sigo pensando mucho en el lenguaje, en lo determinante que es el lenguaje, sí, claro, en muchos procesos, porque es como un origen, o sea, de la mente al habla. Sí, ¿no? Sí, claro. Y todas estas, o sea, cuando uno no tiene palabras, cuando uno no puede explicar algo, no tiene palabras, sí. No conoce los términos. Por ejemplo, todo esto que estás diciendo, a mí me pone cosas en su lugar, porque yo nunca me había preguntado, oye, ¿y de la policía qué sigue para arriba? ¿Verdad? Sí. Yo a los de la fiscalía los veo comprando lonches aquí a la vuelta. A toda madre. En la cremería Temajá, sí, con la pistolota aquí. Pinche fogón. Sí, con el pistolón aquí en el cinto. Y a mí me dan miedo. Sí, claro. A mí me dan miedo. Yo no me le acercaría aún. Bueno, pero a donde quiero llegar es a esto. Respecto al lenguaje, hay un autor que se llama Osvaldo Zavala. Y él tiene un libro que se llama Los cárteles no existen. Ahora, es muy delicado este asunto, ¿verdad? Sí. Pero tenemos una cultura del narco, a la que no sé si queramos renunciar. Pero, ¿qué significa que en nuestro lenguaje tengamos nombres para decir sicario, narco mayor, jefe de jefes, la música, pero no sabemos qué es la judicatura federal? Empezando por ahí, tenemos que cuestionarnos y decir, oye, ¿y por qué? ¿Por qué en un país que lo necesita tanto, su gente no tiene palabras para describir su sistema judicial? Ah, pero sí te pueden hablar de calibres y de acas y de, oye, no, algo anda mal. Entonces, pues sí, es un problema educacional. No, y además es en muchos niveles, es cognitivo, sí, es conductual, es moral, es social, es informativo, cultural, es informativo. O sea, es en todos los niveles, porque el lenguaje abarca todos los estratos, ¿no? De nuestro quehacer diario. Entonces está, pues, este autor que yo estoy revisando, se llama Osvaldo Zavala. Él tiene este libro, ya lleva como dos libros, ¿eh? O sea, este de Los cárteles no existen y otros, ¿no? Donde baja ese mundo idealizado de los narcos y los morros que quieren ser sicarios, traer un su metralletota y andar con, o sea, con sus cintos piteados y en sus trocotas, ¿eh? Así que está haciendo las señas el inigualable señor Fong, el pisto. Mira, está haciendo la seña del pisto, ¿no? Las buchonas, las buchonas. O sea, ¿por qué tenemos eso ya no lo puedo decir? ¿Por qué tenemos palabras para todo eso, pero no tenemos palabras para describir o decir cómo se llama un funcionario que está ahí, que imparte justicia, ¿no? O sea, todo esto. Sí, mira, lo que tú estás exponiendo es que a quien agarran y lo meten al bote nunca ve ni siquiera al juez, no sabe quién le aventó la sentencia. Esa es una gran falla del sistema judicial, que no nos llevan delante de un juez para saber quién chingado nos está juzgando, ¿verdad? Cuando menos para así nos hace una sentencia como las que y saben ojalá, hacer. Y ojalá que se las hagan, porque hay unos que duran años y nunca les dan ni... 16 años y el Julio Grote nunca los sentenciaron. Ay, no, ahí está Israel Vallarta. Pues aquí tenemos a Grote más cerquita. Sí, o sea, en realidad es eso, pues, ¿no? Y siempre, como no tenemos la información, ni el lenguaje, ni esto, ni aquello, ellos dicen, no, es que no es pedo mío, es independiente, sí. Ellos solo, pero son sus cuñados, son sus primos, son sus, ¿no? Y de eso platican en la mesa, cuando se juntan los domingos a comer, platican de trabajo, que no se hagan pendejos. Yo tengo... Sí, es que... Te voy a mandar un caso, mira, yo creo que ahí sí te vas a ganar unos dos meloncitos. Sí, pero chíngatelo. O entretenlo unos seis meses, ¿no? Exacto. Mínimo. Mira, les voy a platicar así rápido. Yo también voy a platicar una anécdota. Todos tenemos una anécdota. Había mencionado un caso. El asunto ese del testamento de mi mamá, en el que me vi mezclado porque mi mamá me puso ahí, no porque yo haya querido. El caso está que después de batallar mucho con el pinche juez y que casi... ¿Te lo agarras a madrazos? Casi, estuve a punto. ¿Ganas no te faltaron? No, ganas no me faltaron. Y le dije lo sinvergüenza que era, y se lo dije en su cara, y en la ciudad judicial. Ay, Dios mío. Y ahí estaba la judicatura. Te iban a sacar de cantarito. No, te llevan al bote, o sea. No, pues de, ¿pero de cantarito? Ah, eso sí. A mí me valió, y ahí estaba la judicatura, y no sabes qué, y me les puse, ¿no? Y ya fue la queja la judicatura. Total, que a final de cuentas, se destrabó el asunto. Pasa como medio año, ya ando en México y me encuentro. Fui al restaurante donde Villa dejó un balazo allá en el techo, porque quería ir a echarme una chela. Ahí estaba con un amigo que me acompañó esa vez a México. En la Ciudad de México. Y le digo, ahorita vengo, voy aquí al bañín, man. Y voy caminando y viene entrando una magistrada que es amiga mía. Desde jóvenes, ¿no? Y luego me ve y me dice. Oye, ¿eres o te pareces? Le digo, no, sí soy. Y atrás de ella venían cuatro personas. Y entonces, ahí venía el juez. Ah, ese al que le mentaste ese a la cabrón, madre. Y me echó el cambio de luces, me reconoció, ¿verdad? Le digo, ven, mira, te voy a mostrar aquí. Haciéndome guaje para apartarla, ¿no? Ya estamos platicando un poquito, me gusta subirte, le digo, oye, júntate con gente decente, chico. ¡Ay, Dios! Ay, Enrique, me dice, ¿por qué me dices eso? Pues ve con el cabrón este que te juntas, hombre. ¿Te hizo algo? Pues, ¿tú qué crees? No, pues es que tú sabes, hay cosas. Sí, olvídate de eso, no pasa nada. Pero, ¿qué juececito eres? Claro. Sin vergüenza. Claro. Y no nomás en mi caso, imagínate que alguien esté preso y que no tiene dinero para defenderse. Sí, como el caso del 90%, ¿verdad, o sea, Miguel? Así es, imagínate el problema en el que lo metes a esa gente. Entonces, el que nos digan que no debe de haber una reforma, que porque esto más el otro, más el número que pensaste y todo ese rollo, diciendo, oye, espérame, es que algo no funciona, yo soy un ciudadano que necesito que haya alguien... Perdone, que realmente imparta justicia, ¿no? Es el caso de las votaciones que durante años nos tuvieron pan con lo mismo. Luego el PRI se hace aliado del PAN, se disfrazan de democracia y luego le hacen dos fraudes a este señor. Y luego salen los medios pagados para decirnos chairos, ofendernos. Digo, sí somos pendejos, pero no nos gusta que nos lo estén repitiendo, hombre. ¿Ustedes creen que yo les voy a creer que una señora, no voy a decir su nombre, pero empieza con X, ¿verdad? Sí, que una señora se hizo millonaria vendiendo gelatinas y me la ponen de candidato. Yo creo que fue la peor candidata, y así le voy a decir, porque no merece otra cosa. En la historia de la humanidad, hombre. Imagínate que una mujer como esa llega a la presidencia. Yo voy a filtrar un comentario, aunque no voy a decir. Creo que ella fue impuesta. Detrás de ella había otros intereses. Pues, pero deberían de emplear un término para mencionar. Es más, yo creo que ni ella quería ser candidata. O no sé cómo. Es que todas esas cosas eso sí está fuera de nuestro alcance. O sea, hay cúmulos y es como las nubes. O sea, tú ves las nubes. Nomás las vemos. Pero están muy lejos y no puedes separar una de otra, ¿no? Esa Xochitl fue como la película de La Dictadura Perfecta. Pusieron al cabrón ese de presidente municipal porque estuviera ahí, necesitaban que estuviera ahí. Porque sí, no había más. Pues. Mira, no había más. En esos casos, hasta ni las matemáticas sirven, ¿no? Por ejemplo, tú dices, uno más uno son 12, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no siempre es así. Y en la política nunca es así como se supone. Es un mundo raro, así decirlo. Dime, una nube más otra nube, ¿cuántas nubes son? ¿Dos nubes? No, es una nube. Ah, sí, están unidas, sí. Un polvo con otro polvo. Sí, ¿no? Un agua con otra agua, que son dos aguas. No, es muy, muy complejo, pero sí tenemos agarraderas. Yo pienso, por ejemplo, el análisis del lenguaje, que es como demasiado básico, ¿no? Demasiado metido en la... Como es una hebra demasiado invisible, pero ahí está. ¿Cómo hebra? Sí, hebra. Ahí viene la palabra. el apellido. Monsieur Ebrard. No, yo creo también en ese proceso, en esa narrativa, pues, de que se va construyendo también, ¿no? Día con día se va construyendo y deconstruyendo. O sea, es una gran bronca para quienes no estudian no estudian su propio proceso, ¿no? Es decir, hace rato hablaba usted de este señor Noroña. Si él no se estudia a sí mismo, va a ser un fiasco y un fraude para él mismo. Porque él tiene que construir a partir de su cúmulo de admiradores o de gente que lo sigue, ¿no? Para poder saber qué hacer con eso. Sí. Porque puede tener miles y miles de seguidores, como los tuvo la Iglesia Católica, pero van a dejar de creer en ella aunque estén dentro de la Iglesia, ¿no? Y esa es una de las grandes broncas de los políticos, pues, ¿no? Digo, en el sentido de que... Que no se legitima. Dicen, Sheinbaum sacó más votos que Andrés Manuel. No es cierto, Andrés Manuel ganó todos esos votos que le dieron a Sheinbaum. El que se los ganó fue él, a ella se los dieron, ¿no? Entonces, ella ganará los próximos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no votamos por ella, votamos por la 4T o por lo que representa la señora. O sea, no por la forma, sino por el fondo. Exacto. No, y lo que representa, lo que ha ocurrido. Es como, perdón. O sea, no digo, y ese tipo de visiones o de análisis es lo que tiene que generar esta nueva estructura, esta nueva forma de entender la política en México. Porque... Y la nueva forma de hablar. Exacto. Sí. ¿Usted qué pasó por esos caminos borrascosos? De los tiempos que nadie podía estar en contra de estos cabrones y que tenía amigos guerrilleros y estas ondas. A ver, imagine que tuvieran un programa de radio en aquellos años, en los años 80, ¿no? Y estuvieran les ponían cola. Exacto, ¿no? Entonces, esa es la construcción de la que estamos hablando. Sí, ¿no? Sí, de estas nuevas formas de hacer la política, de generarla, crearla y destruirla a la vez, ¿no? O sea, y creo que los derechosos no lo han entendido, ¿verdad? No, los derechosos se van a ir, o sea, se van a quedar los que realmente puedan entender esta fusión, porque estamos trabajando para lo mismo, es un barco, México es un barco. Ah, claro. ¿No? Y estamos tratando de que se mantenga a flote, pero, y pueda caminar. Es decir, estamos en la misma tormenta, pero en diferentes barcos ahorita todavía. Sí. No, mira, se necesita mucha plasticidad cerebral para que Noroña tenga un metapensamiento, ¿no? O sea... pensamientos sobre sus pensamientos, ¿no? Claro. Y es complejo, es muy complejo. Pues sí, no está fácil, ¿eh? O sea, si él está acostumbrado a que las cosas son de cierta forma, para que llegue a pensar, bueno, pero podrían ser de esta otra forma, yo podría ser de esta otra forma, eso requiere mucha plasticidad cerebral. Aparte de lo que tú mencionaste, creo yo, hace rato, la dinámica tan rápida en que está evolucionando tema, ¿no? O sea, apenas nos estamos, es como yo con el celular, ¿verdad? Apenas me estoy adentrando en el celular cuando ya llegó una aplicación, hace esto, y ahora píquele aquí, píquele. ¿Cuánto apuestas? A su madre, pues, mejor nomás contesto el teléfono y se acabó. ¿Cuánto apuestas a que las siguientes elecciones van a ser ligadas a blockchain? Te apuesto lo que quieras. Sería interesante, ¿verdad? Van a estar ligadas a blockchain. Porque ahí sí todos vamos a votar. Porque es que es imposible. De hecho, ya se creó un departamento, secretaría, no sé cómo se le llame, de digitalización. Qué curioso, ¿no? De hecho no existe. Hay una policía cibernética. ¿Eh? No, pero... No, pero espérame, a dónde voy. Ahí estamos todos. El que tiene un celular, ahí está. Sí. Sí. Uh-huh. Y ahí están tus llamadas, y ahí están tus WhatsApp, y ahí están. Si tú entras en un proceso judicial y yo te estoy incriminando por algo y le pido a la policía cibernética, entran a tu... sí, tú mandaste este WhatsApp, cabrón. Sí, sí, entonces eso es una prueba. Sí, ¿no? Pero tú solo puedes hacer eso si eres rico. Si no, bueno, no. Sí, claro. Si no, no. Claro. Bueno, tiene sus asegúnes eso, ¿eh? Pero de que sí está esa plataforma. Existe esa posibilidad. Sí existe. Y entonces sería muy sencillo de pensar que todos tenemos un celular y todos tenemos un WhatsApp y pues vota por aquí. No, y déjate de eso, que te digan, usted ya votó y votó por tal. No, pero no, sí, mire, aquí tenemos la información. Es lo que digo, eso es lo que te digo, esos son sus asegúnes. Tú vas a un cajero automático y te dice, ¿quieren crédito de 20 mil pesos? Le dice, sí, y te lo dan. Pero eso no es válido. ¿No es válido qué? Pues ese crédito no es legal. No es legal. Sí. Y es lo mismo con el celular. Sí, pero es lo mismo. O sea, cualquiera puede manipular tu celular. Sí, no. Y desde lejos. No, pero mira, lo del celular nace de las compañías que manejan los datos. O sea, la oligarquía cae con sus propias reglas. Claro. Y eso es genial. Sí, sí, para ellos, sí. Y luego se cae el sistema y ya valió madre. Sí, sí, es como la iglesia en principio de la Nación Independiente de México, pues ellos tenían el control. No, y también la iglesia se está automatizando. Ellos daban el triunfo. Y ya tú vas y te confiesas y te confiesan por computadora. Cabrón. Y te dicen, tres padres nuestros, ahí están. Ahí están ya. No, sus pecados de la vez pasada eran mucho más fuertes. Va usted mejorando, hijo. Sí. Ay, hijo, qué mal estás. Marque asterisco y vea las opciones, ¿no? Ya te viste. Bueno, y entonces, ¿qué le sigue pues a los derechosos, profe? Pues yo ya creo... Ya perdieron. No, no, ajustarse si quieren sobrevivir como políticos. Es que tú decías, ¿no? Hay que hacer esto, un duelo. Esto de que, bueno, ¿y quién, cómo se construye un político? ¿Cómo se define? Ya soy un político. ¿Cómo puedo ser un candidato a...? O sea... Digo, hay muchos observadores, pero esas formas han ido decreciendo, pues, o más bien desapareciendo. Porque anteriormente hablábamos de líderes sociales que nacían por nuevas narrativas de que, mira ese cabrón, es el líder sindical, ¿verdad? Que uh-huh. detonó una huelga, eso. Tráetelo al PRI. Y lo absorbes. Y lo hacemos diputado. Y absorbe, ¿no? Y entonces... este tipo de cuestiones, pero también en las universidades hay carreras ya de politología o de ciencias. Ciencias políticas. El político debe de haber estudiado. Pero curiosamente son gente crítica, analítica, no son políticos, sino que estudian la política. Entonces, sí tiene que generar todo esto, pues, porque también decía un amigo, no hay peor político que un político sin asistencia, ¿no? O sea, sin alguien que lo pueda apoyar, que lo asesore. No, pues es como cuando te metes a una universidad a estudiar administración de empresas. Eso no te hace dueño de una empresa. Así es. Una aberración, pues, de la política mexicana es esa, ¿no? Que, por ejemplo, un diputado del PRI iba por su quinta o sexta diputación, ¿no? Recuerdo un diputado del PRI que no tenía ni primaria. Era diputado. Emilio M. González en Nayarit. Rigoberto Ochoa. Mira, Emilio. Dices, oye, no chingues, este cabrón está. Tiene voz y voto. Cuando yo era niño. Bueno, eso también está en veremos, la verdad. Ah, porque Lech Walesa era un obrero y llegó a presidente. O sea, más bien me refiero yo. La carrera de política, de político se debe de realizar de un político, pero hay gente que es nata, innata en esas cuestiones de la política, pero que sea pegado a derecho, racional, digamos, que lleve tal cual, digamos, su cargo, eso es ideal. Salomónico. Tendríamos que llevar a San Agustín, ¿verdad? Es que sí puede ser diferente siempre y cuando sea racional. Es precisamente el tema de los jueces y los notarios. Notario viene de la palabra notario. Ahí sí debe de ser un estudioso. Pero espérame, notable ante la sociedad, o sea, probo, una persona que es... Que de fe. Sí, digna de... Moral, digna de confianza. Digna de fe pública. Está el Sergio Funk. Pero luego te encuentras con que la notaría se la reparten ellos, ¿sí? Ayer precisamente una amiga, estaba yo ahí en la oficina de Brasco, porque teníamos un problema técnico ahí con la computadora y estaba haciendo un escrito porque la PGR y porque no sé qué. Y, ¿qué pasó, Enrique? ¿Cómo estás? Te veo muy ocupado. Sí, hombre, no vino la secretaria, tengo que hacer esto. ¿Qué crees? Me regalaron una notaría. Andaba yo tan... Se sacó la lotería. Tan complicado en esos rollos. Y ya luego cuando se fue, me dijo mi cuate, ¿tú le crees, hombre? Pues quién sabe, pues a lo mejor sí, ¿no? Y también pensé, realmente, no debió de haberme dicho esto. Y menos a mí, ¿no? Que luego lo comunicas. No, aparte que soy bien mitotero hasta la chingada. Se me hace un tema tan grotesco, pues. Que una persona que no es notable, que no tiene los conocimientos de abogacía, que sí, me diga, ¿sabes que tengo una notaría? Está como si a mí me nombraran técnico de la selección mexicana de fútbol, porque cuate del cuate más el cuate. Y eso es lo que ha ocurrido en México. El pinche cuatismo no nos ha permitido avanzar como sociedad. ¿Le dicen nepotismo? Bueno, cuando es familia. Bueno, también cuando es cuatismo. Sí, cuatismo, compadrazgo. Cuatismo también puede quedar, ¿no? Sí, todos son. O sea, por eso nos encontramos con ese tipo de aberraciones, ¿verdad? Que ponen en ecología al licenciado no sé qué chingados, al ingeniero no sé qué. O la Secretaría de Marina en Durango, donde no hay mar. A lo que más ha llegado a estar mareado porque está chupe. Precisamente eso, marinero de agua dulce. Eso es lo que se está combatiendo, creo yo, con la... Marinero en tierra, dice un poema. Sí, digo, la idea es evolucionar, ¿no? Porque pues todo tiene que evolucionar y luego, pues todo también tiene un costo, ¿verdad? Un costo-beneficio, pues. Si nosotros queremos un notario que de veras sea notable, que sea honesto, ¿sí? Como uno que conozco allá en Tala, que no voy a decir su nombre. Sea probo. Que sea probo, imagínate que tú llevas un documento y te lo sello y te lo firma y el cabrón ya se murió y tú te vas con tu documento, pues así le quitas la casa al el otro. Todas esas chapuzas. Es que tú sabes que las leyes tienen lagunas muy grandes. Sí, pero todas esas chapuzas que instituyó también el PRI con tantos años. Porque se fue deteriorando, si estamos de acuerdo. Cuando nace el PRI era institucional de a de veras y buscaba... Por ejemplo, tú mencionabas el periodo de Lázaro Cárdenas. Yo creo que del siglo XX el mejor estadista, ¿verdad? No hubo otro. Pues de ahí para acá ya valió madre, ¿no? No hubo otro. Lázaro Cárdenas era un estadista. ¿Quién más? Que tenía una visión social y que tenía otro montón de... No hay más. Porque no hubo continuidad. Pues sí, porque se acabó la guerrita y ya entramos en otra... Y esos votos que López Obrador ganó a través de Claudia... le dan continuidad a un sistema, ¿cómo le dicen? Ideología o movimiento. Movimiento, ¿no? ¿Ah? La patria transformación es un movimiento. Entonces le dan continuidad y eso es muy a toda madre porque yo les voy a decir algo. Los sistemas, la democracia, ¿quién sabe qué será? No la conocemos. No, claro que no. Está en construcción. Así es. Así permanente. Es un proceso. Y la cuestión es que, por ejemplo, si nos vamos a China, lo he dicho mil veces, pero lo volveré a decir, allá son dictadores, hijos de la chingada. ¿Sí? Sí. Pero cambian las políticas, fíjate. Porque están en contacto con la gente. Podríamos hablar de sistemas de creación de empresas híbridas, pero no vamos a entrar ahí. Nada más, la idea es, si tú tienes un sistema, entre comillas, democrático, donde cambian los políticos, pero no cambian las políticas, pues yo prefiero una dictadura, donde cambian las políticas. Sí, pues para por lo menos decir, bueno, pues estamos mejorando. Y todo se refleja en la economía, en el esto, en el otro, pues lo es que hemos es inevitable. Yo recuerdo la primera devaluación cuando el tiempo de Echeverría, y a raíz de ese cabrón ha sido puro pelas y el Cobaproa y el esto y el acostarnos el cinturón. Y imagínate lo rico que es México. López Portillo dijo una frase increíble, ¿no? Hace un año estábamos al borde del abismo. Y eso lo dijo públicamente. Y ahora hemos dado un paso adelante, ¿verdad? Dios mío. Ya nos llevó la chingada. Entonces, dentro de esa verborrea que manejan los políticos, ojalá ya se olviden de eso. Mejor que nos lo digan en simple castellano, que yo les pueda entender. Mira, yo creo que la frase que dijo el inigualable señor Funk es muy acertada. O sea, ¿cómo se va a hacer política ahora? O sea, es una cosa excitante, güey. Si lo ves desde un punto de vista de un ciudadano de a pie, donde, por ejemplo, mis hermanos más grandes tienen dinero. O sea, eso importa. No es que seamos centaveros, no es que nos vendemos por 3,000 pesos. No, es que eso importa. Es lo que importa. Si eres un espíritu y vienes a un mundo material, pero no tienes recursos materiales, ¿qué chingas estás haciendo aquí, güey? Por 6 millones de mexicanos. Te pasamos un lacito para que ayudamos, para que te vayas. No, o sea, es que hay que ser humanos. Y me gusta mucho la frase de López Obrador cuando dice el humanismo mexicano. A ver, siempre se ha demostrado en las peores circunstancias de México, sí. En los terremotos, en los estos, en los otros, que siempre hay más pueblo que gobierno. Exacto. Que el pueblo le queda grande, le quedaba grande al gobierno. Sí, buenas frases. Con ese valor, con esa entrega, con esa pasión de ir a buscar gente entre los escombros. Eso está como para llorar de emoción, güey. Eso es estar vivo. Híjole, sin querer me trasladé a la Ciudad de México en aquellos años el 85. Sí, fui con mi padre a la Ciudad de México, yo creo que 2 o 3 meses después de eso. Híjole. Todavía olía muerto. Sí, hombre, de una manera terrible. Fácil. Sí. Y estaba el caidero ahí, ¿no? Cállate. Como dicen ahora, ¿no? La gente se organizaron y pelas, ahí andan rescatando personas. También lo viví, ¿sabes cuándo? Cuando la explosión. De aquí, de Guadalajara. A mí me tocó andar muy cerca de eso, pues el negocio de mi padre estaba ahí. Y te das cuenta, pues, de las fallas en el gobierno, el sistema judicial. Imagínate que... Consecuencias de la corrupción. Me refiero a las explosiones. Imagínate que nosotros veíamos, pues nosotros entrábamos y salíamos por las grúas, pues podíamos entrar y salir. Y te encontrabas con que los judiciales que estaban para resguardar, o los polis de ellos mismos, estaban ahí haciendo de las suyas. Y tú dices, oye, no puede ser, cabrón. Digo, aparte de que esta pobre gente ya lo perdió todo. Todavía llegas a rematarlo, ¿no? No dejaban que la gente se acercara sin piedad a sus casas. Sí, no, sin piedad. Sin piedad. Alguien que buscaba algo en su casa ya derrumbada. Que regresaba por el acta de nacimiento, por la fotografía del viejo. O por el varo que tenían ahí, clavado, o por lo que fuera, ¿verdad? En la caja de zapatos del cajón. No. Oye, pero es mi casa, sí, a ver, compruébame. Pues están los papeles ahí. Entonces imagínate. Eso es una vergüenza. Todo eso hemos padecido con los políticos. Es una vergüenza. Y ahora con estas elecciones del 2024, ¿hacia dónde van? No, bueno, las elecciones a esta tierra del maíz. Sí, hombre. Yo creo que nos dejan mucho, mucho, y que hay que seguir procesándolo, hay que seguir activando todo eso. A mí me parece muy interesante por lo que comentábamos de los aparatos, de la tecnología, y que de aquí pueden salir, o sea, generan, ¿no? O sea, tú le puedes escribir a todos esos nuevos periodistas que ya no son periodistas de escuela o de profesión, sino que agarraron esto y empezaron a decir sus sus pensamientos, su manera de analizar las cosas. Y hay unos muy buenos, ¿eh? No, claro. Entonces todo esto va a continuar, va a seguir generando. Y a los que la gente no les cree, pues nomás los dejan de ver y su canal o su espacio se cae. Y hay quien les manda lana. Sí. Porque ese es lo loco, que el público es el que va a decir si siguen o no siguen. Porque ya no va a haber políticos o empresarios que les paguen para que estén diciendo o repitiendo las mentiras o haciéndonos creer cosas que no son, ¿no? Sí, fíjate, en el 2022 andaba en la Ciudad de México. Bueno, no sé por qué chingas voy tanto a México, pero bueno, ahí andaba. Y estábamos hospedados atrás de Palacio. El hotel se llama Hotel Catedral, está a espaldas. Ahí por Moneda, en la calle de Moneda. Y estaba desayunando y de repente volteó y va, cabrón, se me hace conocido. Era Vicente Serrano, ¿verdad? Que estaba con su chica desayunando y la chingada. Ya me levanté. Oiga, disculpe, se asustó, ¿verdad? Estaba en el teléfono. Ya cuando me acerqué, así como diciendo. Agarró el teléfono y lo guardó. No me voy a sacar una pistola a este güey. Que le digo, oiga, buenos días. ¿Usted es Vicente Serrano? Discúlpeme. Porque yo veo su programa, ¿eh? Ah, sí. Le digo, mire qué coincidencia. Yo vengo de Guadalajara y empezamos un ratito. Luego ya nos tomamos la clásica foto, la chingada, ¿no? Ya estaba de este lado, ya había pedido su cuenta y la misma mesera nos estaba atendiendo. Le dice, ya se acercó, le digo, pásenme la cuenta del señor, por favor. Ya me la dio. Qué elegante. Y la pagué, ¿ya? Cuando él ya dejó el teléfono y le dice, pásenme mi cuenta. No, dice, ya la pagó el señor. No, me dice, ¿cómo crees? Le digo, bueno, es mi aportación. De haber sabido, pido frijoles. Digo, bueno, es mi aportación. Porque esos cuates trabajan gachísimo, sí. En las peores condiciones, se arriesgan muchísimo, van a manifestaciones, todo tipo de cosas, lo que antes no ocurría, ¿no? Pues aquí anduvieron, si supiste ahora que se hablaba de un fraude, ¿no? Y ellos estaban haciendo, él y el otro compa que está allá en Estados Unidos. Pero hubo fraude. Eso dicen, profe, pero son malas. No sean sarcásticos, sean compañeros. Malas lenguas, pues. Y entonces estaban ahí por el degollado, por ahí cercanos, y llegó una mujer y les dijo, váyanse ya. A él y al otro, no recuerdo cómo se llama el otro que está allá en Estados Unidos. Sí, ¿cómo se llama ese cuate? Un güerillo. Y ellos entendieron y se replegaron y se fueron, porque la señora les habló así con una cuestión así de seriedad de que yo sé que a ustedes les va a pasar algo, mejor váyanse. Entonces lo que dices tú de que de repente algunos periodistas pues, se ponen. Sí, claro. No, pues está una bola de bestias peludas que a mí me pasó, ahorita me acordé con eso que dijo, cuando te acordarás que Noroña promovió la firma para a juzgar a los expresidentes. Bueno, eso fue de recién que entró Obrador, pues tenía apenas, no sé, un año. Sí, que hicimos una votación. El caso es que por medio del amigo, ahí me presentaron con el diputado, que ahora es diputado del Partido del Trabajo, Sergio Bárcena, amigo de Mazamita, me dice, oiga, pues écheme la mano ahí, ¿no? Dice, no, me llevo a mi grupo y ahí vamos, de mitoteros, ahí estaba, a la salida del tren ligero, Vallarta y Colón, ahí estaba, ¿verdad? Y firme el que, ¿verdad? Y que así que era, y ahí estábamos, y en esa ocasión, por algo nos quedamos solos, Marcela y yo. No está Marcela. No, La otra Marcela. Oye, aparece telenovela, ¿verdad? Claro. ¡Tan! Bueno, el caso es que estábamos en esas cuando se acerca un cuate así, un poco, no sé, 35, 40 años, se veía alto, fuerte, barbado y la chingada, y me dice, ¿dónde está Obrador? No sé. ¿Cómo chingados no sabes? Me dice. ¿Y entonces para qué están aquí? Le digo, pues ahí está el letrero. Mira, me dice, estoy hasta la madre que pendejos como ustedes no saben ni dónde está el presidente, no saben qué están haciendo. Y bueno, me dijo una bola de cosas el tipo, ¿no? Y pues Marcela así, ¿no? Y yo cada vez me hacía más chiquito. El caso es que le digo, pues yo también estoy hasta la madre que los pendejos no sepan leer, señor. ahí dice claramente lo que estamos haciendo. Nosotros no somos de Morena ni somos de Obrador, ¿verdad? Mira, estuvo así el tipo, iba a agarrar la silla y nos iba a aventar un sillazo, no sé si nada más a mí o a Marcela. Y pues yo ya, ahora sí que descrucé las penas y dije, bueno, cuando menos. Como brinco. No, pues voy a tratar de cubrirla, ¿verdad? Porque el madrazo me toque a mí, pues es lo menos que puedo hacer, pero así de fanático, pues el tipo, ¿no? Y ya la señora le dijo, ya, vámonos, vámonos. Pero recibimos cualquier cantidad de insultos y de ofensas, porque a la otra cuadra, después nos dimos cuenta, estaba otro grupo que eran los de los contras, ¿verdad? Que estaban reuniendo firmas para no sé qué. Y entonces de allá nos los mandaba para acá. Sí. Entonces, bueno, todas esas cosas son los movimientos. Qué bretes, ¿no? Son los movimientos que hay por la lucha electoral. ¿Sí? Entonces los periodistas, imagínate cuánta cantidad de cosas reciben, ¿no? Ah, claro, sí, lo está, por eso lo estás comparando, ¿eh? Sí, claro. Si yo nada más. Tú eres un civil que nada más se paró en una. En y que no le pregunté a nadie nada. Claro. Imagínate que. Ni estabas grabando. No. Ni, ahora imagínate ellos que llegan con cámaras y micrófonos personas, y te voy a entrevistar y me vas a. Ahí nos metemos en otro tema, ¿va? Claro. Y más si estamos hablando de un tema electoral, ¿no? Sí. Porque no sé qué es, como que se transforma la gente, ¿no? Mira, yo pienso que las elecciones ya pasaron, Miguel. Los que lo están pasando bien, pues lo van a pasar bien. Pues ya ganaron. Los que lo están pasando mal necesitan hacer un duelo. O sea, eso es real, ¿no? Y que lo valoren. No es cotorreo. Sí, claro. No es cotorreo, o sea, alguien que pierde su estilo de vida, ya sea de dinero que recibía. Su estatus, pues. Que no debía haber de recibir, pero lo recibía. Sí. O sea, personas que ya no van a ir a trabajar a una oficina. Uh-huh. Personas que ya no se van a comprar coches nuevos. Personas que pensaban mandar a sus hijos a estudiar a Harvard, a la Universidad de Nueva York. Ya no lo van a poder hacer. O sea, tienen que hacer un duelo. Sí. ¿No? Claro. Y no. Ahora sí que, como hay una canción italiana de Gigi D'Alessio que dice: no hay colores en el cielo que diluyan el veneno que esta vez tendremos que tomar. Órale. O sea que la autocrítica también se vale, ¿no? Yo creo que deben de reflexionar y deben de decir: oye, pues estos pinches chairos, pues nos ganaron, pues porque son muchos. Porque ahora sí salieron a votar por mil cosas más, porque les dije muchas mentiras, porque ya no me creen en lo que digo, ya no creen en los medios informativos. Y nunca te van a volver a creer. Oye, pero no, fíjate, no. Fíjate, por ejemplo, creo que sí ha habido un avance en la ciudadanía, ¿no? En concientización, en la cuestión de la democracia, en la participación. Sí. Sin embargo, también las esferas de poder se debilitaron en el PRI, por ejemplo, que ya estaba la gente hasta la madre de un partido que ni ellos se creían sus mentiras, ni ellos podían sostenerse. Imagínate. Entonces, a lo que voy es de que llega el momento en que fueron fraudes tras fraudes, decepción tras decepción para la ciudadanía. El caso fue de Cuauhtémoc Cárdenas cuando se cayó el sistema. El caso fue con López Obrador. Y el caso también, no sé si con Maciu, no recuerdo si también era tan fuerte que también le hicieron su chingadera. Maciu. El papá de Tatiana. Sí, sí, pues entonces. Lamentablemente, hay un carro lo arrolló en el camino y murió, ¿verdad? No, y entonces el caso de Colosio, por ejemplo, que nadie creyó esa pinche mentira de que fue un solitario el que lo hizo. Entonces toda esa serie de acontecimientos, la ciudadanía ya estaba hasta la madre, ¿no? Hasta harta de un partido que ya llevaba 70 años y que había envejecido ideológicamente. Que ya no sostenía. Pero fíjate, trataban de estirar la liga. Trataban de estirarlo, pero no, ya era caduco. Ya la gente decía, ya la chingada con este partido, ¿no? Fíjate, tengo un amigo que fue observador de casilla y dice que en una casilla había observadores de todos los partidos. Claro, como debe ser. Y en esa casilla no hubo ni un voto para los para cierto partido, y ahí estaban sus observadores, un partido de verde, blanco y rojo, los colores de la sandía, uh-huh, no de la bandera, no en a creer. Y cuando contaron los votos, ni uno para el PRI. Ni uno, creo. Y ahí estaban los observadores, o sea, ni los observadores votaron por su partido. No, o sea, es que ellos no iban a votar, nada más son observadores. No, sí, no, sí, pero... ¿Votas? No, bueno, pero... Los observadores no, pero... Pero... Bueno, notable. Vale. Notable que, oye, ni siquiera uno, no la chingue. Sí, entonces, pues, eso es lo que yo vi, no solamente con las votaciones de López Obrador, sino con esta Claudia, que pues fue un avance, yo creo, para la democracia, ¿no? Que para mí eso es lo más rescatable. Sí hay cambios y tiene que haber cambios, pues, forzosamente, ¿no? En lo que tú dices, en todo el sistema judicial, que es una avalancha tremenda, y educacional también para la ciudadanía. Sí, un juez libera a un violador de una niña de 5 años, esto es muy reciente, porque la niña no supo dar razón de modo, tiempo y lugar. Sí, dice, no, es que no lo puedo condenar. Porque no supo decir porque la dirección. No supo decir la dirección de donde pasaron las cosas. ¿Y a qué horas? Pero era una niña. Como si la niña traiga el pinche reloj aquí para estar viendo. Ya, ¿me vas a violar, güey, Simón? Órale. Son las 4:50. Tú dale, cabrón. Pues acá no. Yo acá estoy anotando. Sí. O sea, es absurdo, ¿verdad? Un absurdo, ¿no? Y un absurdo todo lo que sucedía con las elecciones, ¿no? Porque si nos remitimos un poco a la historia, las personas que nos gusta la historia, pues nos vamos a encontrar con cualquier cantidad de asesinados, como Maquillo, como Colosio. Imagínate, González Gallo también le ocurrió lo mismo. Ahí un camión, quién sabe por qué, en el día llegó y pum, y paz, y paz. Con Ramón Corona desde hace muchísimos años. O sea, esa es la forma de eliminar a tus adversarios, ¿no? Creo que los políticos ya... Obregón. Obregón. Y síguele, o sea, hay más ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos. Entonces, creo que los políticos también deben de, ahora sí, ser verdaderos políticos, ¿no? Estamos a 5. Sí, hombre, yo quería que pusiera Juanito en la rola, pero pues por allá. ¡Juanito! Ya estamos cerca del final. El final se acerca ya. Ahí viene ya. Ponte la rola, Juanito, porque ya nos vamos a ir. Yo creo que vamos a despedir el programa. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario. Cualquier cantidad de comentarios, Miguel, muchas gracias. Claro, no, a ti. A ti, al profesor y a Nora. Vamos a escuchar algo de Óscar Chávez, ¿sale? Para acordarnos de los políticos y de... Muy ad hoc. Sí, y de al PRI. Sí, las historietas de Ríos eran fenomenales, ¿no? Óscar Chávez era fenomenal en aquellos tiempos. Tenía que salir a sus conciertos, tenía un amparo, ¿verdad? Para que no se lo llevaran como Palillo. Igual que Palillo. ¿No? Que eran los que podían expresarse, pues. Pero vamos a escuchar esa rola, Juanito. Muchas gracias, Juanito, en los controles. Esto es Historia y Más. Nos veremos en 15 días, ¿sale? Bye. Amigo, vengo de una casita que tengo por allá en el Pedregal, de una casita chiquita con jardines, alberquita y calefacción central. Tiene en el frente unas bardas que vigilan unos guardias que me manda el general. Las bardas son alambradas, muy bien electrificadas por Comisión Federal. Piedras la tienen cubierta y un guardia.